ready to record Criminal. New album of fucking CGs of the gangs. Kikeo, Elvis from the Regular Spanish Unit. Let's break it up. Proud Let's listening. Fuck it up. Let's originator, fuck creator, it up and dictator. Fucking rock it. Me pipea y me saca rulo. Soy piezón rellenado a culo. Tú eres un pipa tonto de culo. Estamos fuertes, guapo y chulo. Me pipea y me saca rulo. Soy piezón rellenado a culo. Tú eres un pipa tonto de culo. Estamos fuertes, guapo y chulo. Si no nos cortamos ni con puta maricona. Toma en la calle que los paquies Barcelona. No me llame a móvil, loco, que no me funciona. Llama al Himalaika y rápido lo soluciona. Estamos todos atrapados de los porros al aceite. Tenía 5 pavos y se lo he vendido por 20. Me dice loco 20 y luego te arrepientes. Y no te da uno, tonto, aquí te damos 20. Me tripea y me saca rulo. Todo el piezón rellenado a culo. Tú eres un pipa tonto de culo. Estamos fuertes, guapo y me pipea y me saca rulo. Todo el piezón rellenado a culo. Tú eres un pipa tonto de culo. Estamos fuertes, guapo y chulo. Me pipea y me saca rulo. Todo el piezón rellenado a culo. Tú eres un pipa tonto de culo. Estamos fuertes, guapo y chulo. Si no nos cortamos ni con cute maricona. Toma en la calle que lo pa' que Barcelona. Con 22 y me follo a todo Dios. Tu bitch quiere que me la lleve la mansión. Que te calle puta, yo soy de corazón. Tom, tom, tom, tom, tom. Tomando drogas desde muy young. Eso del trap no existía maricón. Estoy fumando con un parientón. Estoy follando, fumando un yerbón. Bebiéndome una botella de vino de 2007. Pintando con la lluvia lo que quien te quiere. Tu gente me cae mal, pero cuando tú quieres. Y con 7 modernos me fui de rale. Botella de vino de 2007. Pintando con la lluvia lo que quien te quiere. Tu gente me cae mal, pero cuando tú quieres. Y con 7 modernos me fui de rale.